azul, lo mejor de tu vida. Azul 99.9.

quiero sus huellas. Mae, esta carne está quedando top, pero de fijo le hace falta algo. Obvio, ¿y la salsa? No me digas que se te olvidó. ¡Jamás! Trajimos la salsa Safrán. Vean qué nivel. Barbacoa, búfalo, teriyaki, chipotle y hasta mostaza miel. ¡Uy, genial! La volaron. Esa barbecue está en todas. Salsa Safrán, una opción para cada antojo. Encontralas en los principales supermercados del país. Estudia una carrera profesional de la belleza en el Instituto Embelece. Contamos con 18 especializaciones con los mejores y más novedosos programas de estudio. Te esperamos en nuestras dos sedes ubicadas en San José y Zapote. Para mayor información, escribinos al WhatsApp 8444-3184. Seguinos en nuestras redes sociales como Instituto Embelece Costa Rica. Mejora tu sonrisa hoy mismo y descubrí cómo marcamos la diferencia en cada experiencia que brindamos. CosDent, clínica de cosmética dental e implantes de doctores Sauma, con lo último en tecnología, atención personalizada y tratamientos de alta calidad que no te cuestan más. Odontología general, carillas de porcelana de mayor durabilidad, no se manchan y libres de mantenimiento. Implantes dentales, por medio de cirugía guiada, la técnica más precisa y exitosa. Contamos con planes de financiamiento para la salud. Azulo, clínica dental CosDent, más de 30 años de experiencia en cosmética dental, en Paseo Colón, 150 Oeste de Sala Garbo. WhatsApp 8488-8820. Búscanos en clínicacosdent.com. Azul 99.9.